vierte de tu seno sobre mi poder. Alumbra mi ser con tu fuego abrasador. Quita esta agonía, este sufrimiento que tortura el alma. Al fin de esta